Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Carmix. Como cada semana su amigo Rula Muterrata de Yermo, toma dos. Toma dos, vámonos rapidito, ya saben escuchar el podcast, dónde descargarlo, todas las redes sociales, bla, bla, bla, bla. Y les decía a mi hermano rapidísimo, que porque no quiero perder ese comentario, que no, que tenemos 13 años al aire, no 12. Sí, es que ya no sabemos hacer cuentas, ya estamos muy viejitos. Sí, ustedes disculpen. Sí, se nos fue. Y sí, toma dos, porque de repente me di cuenta de que, oye, ¿por qué no se está grabando tu voz, carnal? No, pues, mea culpa, no me había fijado que no era la entrada correcta. Siempre hagan eso, chequen bien sus cables, sus conexiones y las entradas en lo que graban, ya sea de video, de foto. Bueno, de foto, pues sí, de foto también, ¿no? Que funcione la cámara, de audio, o sea. En el shutter a la maldita cámara. Ajá, exacto. Antes sí pasaba mucho eso, ¿no? Que no le quitabas el... Cuando usábamos cámaras con film, con cinta, más de una vez me pasó. Ah, sí, qué coraje, porque no te dabas cuenta hasta después, ¿no? Sí, de ¡ah, fuck! A mí me pasó una vez en un trabajo escolar. Oh. Imagínate, y era de, pues... Lo bueno, o sea, fue en un viaje de la escuela, y teníamos que sacar fotografías. Todavía era en film, en película, y tenía que... Lo bueno que se nos ocurrió revelar las fotos allá, porque había un... Pues sí, un localito que las revelaba, ¿no? O sea, era un pueblito, ¿no? Creas que era así una ciudad, ¿no? Entonces sí había donde las revelaban. Se nos ocurrió hacerlo así como que, pues vamos a ver si están saliendo bien. No, pues no salía ninguna. Así de, ¡fuck! Pues hay que córrele a volver a tomar todas las fotos, ¿no? Bueno, al menos te diste cuenta. Sí, no, pero... Así, hoy eso ya no pasa. Pero pasan otro tipo de cosas, como esto del audio, ¿no? Sí, exacto. Sí, la estupidez humana solo cambia de formato. Solamente se nos fue la onda un poquito, no somos tan mensos, tan... Tan, exactamente. Pues bueno, carnal, después de este pequeño accidentado inicio, pues vamos a platicar de cositas que pasaron esta semana y lanzamientos y luego el tema central, que está bonito. Oye, murió Sam Kidd. Sí, caray. Qué triste, murió Sam Kidd desde el 15 de marzo, por cierto. Sí, exacto. Yo lo recuerdo, lo tengo muy presente porque fue, pues básicamente es el co-creador de Morpheus, de Sandman. Sí, pues, es quien le dio identidad en arte, pues. Uh-huh, sí. Un arte muy diferente, ¿no? O sea, él sí se salía del molde de lo que hacían en aquel tiempo, tanto en Marvel y en DC, ¿no? En cualquier época. De hecho, en todos los, pues como obituarios que estuve leyendo al respecto, sí, en todos los sitios mencionaban eso de... O sea, era un gran artista, pero no era... Más bien, era un artista muy poco ortodoxo. Uh-huh. Y yo creo que por eso es que lo recordamos tanto. Sí, exacto. O sea, él... Como que la ¿cómo se llamaba? La anatomía era muy suya. O sea, no esperabas la anatomía más correcta en cada viñeta, en cada página. Pero es curiosamente de como sabe cómo romper las reglas de la anatomía, se ve bien, se ve caricaturizado, se ve estilizado. No se ve mal hecho. O sea, es curioso, pero... pareciera como que si no sigues los cánones de cómo debe ser una anatomía correcta, pues se va a ver mal tu dibujo. Y no necesariamente, o sea, creo que este Sam Kidd era un ejemplo de eso, Sí, sí, sí. Bueno, lo decía el... Había un caricaturista, Arthur, ¿qué? Arthur Wesley Dow, creo. Que el realismo es la muerte del arte. Ok, como también lo decía Scott McCloud, ¿no? Entonces, si como que un artista quiere hacer dibujo todo el tiempo hiperrealista y demás, o sea, está bien por él, pero qué flojera de repente. Por ejemplo, a Mike Mignola, ¿no? Sí, exacto. Otro tipo de arte también más cartoony, ¿no? En algunas cosas no tan realista, pero más anguloso. Y lo ves inmediatamente y dices, es Mike Mignola, ¿no? Sí, como que son los que tienen esa particularidad de romper con pues con los cánones que enseñan en las escuelas de arte, pues con los artistas con los que te quedas, pues que sientes que tienen una identidad muy propia, ¿no? O sea, Sam Kidd evidentemente fue de ellos. Sí, pues su obra, yo creo que la más conocida es de Max, ¿no? ¿De Max? Que nunca he leído, fíjate. Yo lo leí hace muchos años. Ahorita es inconseguible. O sea, solamente que encuentres en grapas, pues de segunda mano o algo así, ¿no? Se estaba especulando mucho ahorita de que si podrían hacer una reedición de todo Max en un solo tomo. Por ahí me enteré de que hay un problemilla por el... Creo que algunos de los números, porque se presentó por primera vez en Darker Image, que era una antología de Image Comics. Y algo hay ahí que no es tan fácil que lo puedan reimprimir. Pero podría suceder. O sea, no es imposible. Ojalá que sí, ojalá que lo hagan. Fue una serie de televisión también en MTV, ¿te acuerdas? Sí, claro. De la época de Eon Flux, de la época de Beavis and Butthead, o sea, todo eso. Y fíjate que estaba leyendo un post de Jim Lee respecto a Sam Kidd, en su elegía que le hizo, que siempre lo va a reconocer que fue el creador del Image primigenio más disruptivo, porque su cómic no se parecía a nada. No era, pues, invadir bases ni nada por el estilo, ¿no? O sea, sí, sí. Gracias al cielo. Porque sí era una onda muy psicológica, muy surrealista y toda la onda. Y pues, de hecho, por ahí hizo un crossover con Savage Dragon y también es el número más bizarro que puedas ver de Savage Dragon. O sea, rompió muchos moldes Sam Kidd y pues, híjoles, él padecía ya de una enfermedad que no recuerdo tal nombre, pero leí el comunicado que hizo de su familia. Pues básicamente la enfermedad es como una combinación de Parkinson y Alzheimer. O sea, imagínate. Oh, ¡qué horror! No, muy difícil sus últimos años de vida, por lo que entendí. Qué lástima, digo, muy joven, o sea, se fue en sus 60s, o sea, no tan grande, la verdad. Y pues se nos fue este gran artista. Fíjate que, por cierto, que qué casualidad, ¿no? O sea, esas sí son casualidades de la vida. Esta misma semana que falleció Sam Kidd, hubo un live de Panini Comics, ayer creo, o algo así, donde se anunció un recopilatorio en tamaño pocket, que es de Batman Lobo, donde vienen dos historias. Una que es Batman Lobo de Alan Grant. No el de los dinosaurios, el otro Alan Grant. Y Simon Beasley. Que está bien loca esa historia. Y la otra es una historia que es Batman Lobo. Son dos numeritos, se llama Deadly Sins. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Y son dos números. Esa es escrita y dibujada por Sam Kidd. Y tuve la suerte de traducirlo. Sí, es cierto, ¿no? Me habías comentado, claro. Entonces, pues, o sea, no se pensó así para nada, pero pues curiosamente, en esta semana que fallece Sam Kidd, pues se va a publicar un nuevo trabajo inédito en México de Sam Kidd, ahora con este de Batman Lobo, y pues ojalá vengan más cosas, ojalá que Panini también se anime a traer, y en Estados Unidos, más cosas de Sam Kidd, reimpresiones de sus trabajos, un Artist Edition. O sea, es de esos artistas que valen muchísimo la pena, la verdad. Sí, o sea, como siempre, ¿no? Siempre deseo nada más recordarlos cuando se nos van, pero bueno, ya no acordarse de ellos, sino apreciarlos cuando se nos van los grandes artistas, pero ojalá que pues algo bueno pueda traer esto, que volvamos a apreciar pues ese como mencionábamos, ¿no? Ese arte raro, chistoso, que no es exactamente, o sea, que no es Jim Lee, pues. Exactamente, no es invadir bases. Así que cuyas historias no son para invadir bases, nada de eso. Entonces, ojalá algo bueno traiga, ojalá que la gente lo vuelva a apreciar. Pues sí, ni modo, en paz descanse Sam Kidd. Exactamente, mi hermano. ¿Qué más tenemos por ahí, carnal? Pues, digo, en buenas noticias, O sea, es buena noticia, no tiene nada de malo, pero es que todavía no está concretada, de que se está desarrollando una serie animada de Monsters que probablemente saldría por Amazon, en caso de que se llegara a concretar. ¡Wow! ¡No sabía eso! Me llegó ahí el avisito ahí de Comic Book Resource de Comics Beat, porque lo sacó Variety. O sea, en realidad empezó a circular a través de Variety, una revista de entretenimiento, de espectáculos. Y eso, y la razón por la que lo empezó a sacar ellos es que quien está desarrollando la historia, el showrunner, por así decirlo, pues son los mismos dudes, que son Dude y Dudette, que hicieron One Piece para Netflix. Que está teniendo un gran éxito. Yo jamás he visto ni el manga ni el anime, pero sé que le está yendo muy bien a One Piece. Sí, yo no tengo ni ganas de enterarme, ¿no? Pero pues qué bueno que le vaya bien. Entonces por eso salió en Variety. Yo cuando lo vi me quedé de... Te juro, fuera de broma, que leí, o sea, pues, leí así rápido el encabezado. Lo tuve que leer dos veces. Dije, ¿Monstres o leí mal? No, sí, Monstres, tal cual. Y ya en el artículo menciona que quienes están como... productores ejecutivos en caso, insisto, una vez se está desarrollando, pero todavía no la ha seleccionado Amazon, así como que de sus brutales mandatos para que sí se haga y salga a través de ellos. Como productores ejecutivas, pues están Sana Takeda y Marjorie Liu. Ay, qué bueno, o sea, qué bueno que sí la están involucrando. Sí, no, pues aunque se digan, oigan, pues qué onda, ¿no? En caso, insisto, en caso de que se llegara a concretar eso, pues sí, eso va a ser un... A ver, mencionábamos de Sam Kidd y de que era el creador en Image, pues de los más... creador en Image original, primigenio, como dices tú, me gusta esa palabra. Era el más disruptivo. Bueno, suponiendo que de veras se llegue a concretar una serie animada de Monstres, de todas las series animadas que están, bueno, o ya ni animadas, en general, de streaming, televisión, como sea, que están saliendo actualmente en televisión, streaming, etcétera, creo que Monstres sería la más disruptiva de todas, por mucho. Sí, claro, en temas, en visuales, en storyline, en storytelling. O sea, es una historia compleja, la verdad, ¿eh? Porque, digo, si nunca han escuchado uno de nuestros programas al respecto de Monstres, o sea, empieza fácil el concepto, después es, bueno, loquísimo. Es la historia acerca de... En un mundo parecido al nuestro, pero ambientado como si fuera en la China de los años 20, en la que pues una adolescente, una chamaquita, Maika Half-Wolf, tiene que convivir con una entidad que no comprende bien ella, llamada así, un monstruo por así decirlo, pues para... Y eso es ahí desde donde entramos en problemas. Su objetivo originalmente era cobrar venganza y después se empieza a poner bien canijo. Sí, o sea, se pone ya en ondas bien pues metafísicas. Luego vienen temas de familia. Hay mucho, o sea, la familia, los lazos de sangre. Entonces es un tema muy importante en la serie. Sí, y es fea. O sea, el cómic es feo. Hay un montón de guerra, hay un montón de lo peor que puede ofrecer la humanidad. Hay campos de concentración, hay sacrificios. No, está... Uf, está canijo, me encantaría verla. Es horrible. Oye, ¿verdad? Es horrible, pero hermosamente dibujada, ¿a poco no? Sí, todo hecho, y tal cual lo menciona Sana Takeda en algunas entrevistas, todo inspirado en mi corriente, por cierto, de la arquitectura mundial favorita, el Art Deco. Entonces, pues yo feliz, ¿no? El año pasado me compré dos de los... volúmenes así chonchitos de chonchitos porque traen 6 TPs de Monstres. Entonces el año pasado que releí todo me eché prácticamente 1500 páginas de Monstres. Jesus Christ, dude. Y voy a ser sincero, quedé de bueno, ojalá el tiempo pase un poquito más rapidito porque quiero más. No tengo llenadero de monstruos. Sí, creo que también el año pasado hicimos por ahí un episodio especial de Catching Up with Monsters. Y sí, o sea, me leí todo, no todo lo que tengo ahorita, creo que leí hasta el tomo 6 o 7, donde nos habíamos quedado. Oh, man, es todo un viaje, ¿eh? Sí, sí, sí, ya van 60 números, ¿eh? Por cierto. Wow. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Sí, pues buena noticia, te digo, insisto, en caso, ya ves cómo son las compañías de streaming y televisión, de que pues agarran ahí los derechos de algo, lo empiezan a desarrollar y a lo mejor, y en muchas ocasiones nunca sale nada, ¿no? Ojalá que en esta ocasión sí. Ojalá que sí. Y fíjate que creo que es un momento bueno para sacar una serie con algo así como Monsters, porque pues ya se vio que en series animadas no tienes que ser necesariamente anime para que puedas tocar otro tipo de temas o salirte un poco del molde. Ahí tienes Arcane, por ejemplo. Invincible es también un caso. O sea, es cómic de superhéroes, pero es una serie de superhéroes, pero no es Marvel y DC, y está teniendo éxito. Tienes cosas como The Voice, tienes... O sea, es un momento interesante para que algo así pueda suceder. Ojalá que sí pase. Ay, ojalá que sí. Sí, sí, me gustaría ver todo esto ahí. Con todo y que siempre voy a preferir el cómic, pues es bueno que existan ese tipo de cosas. Pues para que el resto de la plebe se dé un baño acá de brutalidad, ¿no? Ándale, sobre todo eso. No, qué chulada. Y si no, por eso que no llegara a salir, pero por lo menos habló más de Monsters, y si da la oportunidad para que más gente lo lea, pues qué mejor, ¿no? Sí, exacto. Mira, no se hizo, pero al menos ya armamos alboroto. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Oye, ahorita fíjate que, dando un poco el segue a otras notas, Image Comics vio que ya le está funcionando ese tema de los digest o de los compact editions o lo que sea. Han estado sacando en trade paperback, pero o sea, literal trade paperback, pero más chiquito, todos los de Invincible desde el tomo 1. Pero quieren hacer ahora como una especie de compendios pero en tamaño tan cobón, podríamos decir, o sea, de muchas páginas de Invincible y de otras series que tienen. ¿Tú crees que Monsters aguante en ese formato, en un formato como los de Avatar, haz de cuenta, o sea, a ese tamaño? No. Ok. ¿Por qué? Porque el arte es muy... Por el arte es... A pesar de que obviamente San Takeda de repente tiene que ser un poco más suelta en sus trazos para sacar tanto cómic al mes, con todo y eso, hay muchas cosas... Es que es un cómic donde... tiro por viaje hay cosas gigantescas. Uh-huh. Sí, oh sí. Entonces, se tiene que abrir mucho la toma. Sí, para que veas, no sé, a un monstruote, a una serpiente marina así gigante y demás. Pero hay mucho detallito en lo que está, o tomas aéreas de una ciudad, pero hay mucho detallito que se tiene que estar viendo precisamente de esos paneles y, pues no sé, siento, o sea, mira, si lo hacen, qué bueno, o sea, que haya más formatos, bien por ellos. Pero es para, a mí en lo personal, es un cómic que no le sacaría yo el mismo provecho en chiquito que en grandote. Y más que tú ya lo viste en bien grandote, ¿no? El formato. Sí, las ediciones esas chonchas sí están más altas, o sea, son más grandes, más anchas, más altas de un TP normal. Entonces, sí se disfruta mucho más así. Insisto, a pesar de que hay varias escenas donde pues, Anna Takeda tiene que hacer el trazo no tan detallado, ¿no? Sobre todo en escenas de acción, o cuando, uh-huh, o cuando hay desmembramientos, o decapitaciones, o alguien le sacan las tripas, pues no le pone tanto énfasis también, ¿no? Porque se supone que es dinámico. Entonces, aún así, la verdad es que ahora sí, el tamaño importa, entre más grande se ve mejor. Ok, interesante take. Y hablando del tamaño, también tamaño grande... Fíjate que le traigo ganas a un ómnibus, pero es una cosa chistosa que va a sacar DC Comics. Es Swamp Thing, pero es el Swamp Thing, o sea, el primer Swamp Thing, antes de Alan Moore incluso. O sea, no es Saga of the Swamp Thing, sino tal cual el título Swamp Thing. Ah, ok, sí, ya. Que es Bernie Wrightson y Len Wein, o sea, los creadores originales. Pero lo van a sacar en una edición ómnibus, pero tiene varias particularidades. Es la serie completa original de Swamp Thing, del 1 al 24, más un número 25 que nunca se hizo. O sea, se había hecho algunas páginas, se canceló la serie porque no estaba vendiendo, y no se terminó de entintar las páginas que alcanzó a hacer Randy Wrightson, ni lo acabó de dibujar. Entonces, este Joe Rubinstein, me parece, va a terminar el trazo de esas páginas para formar el número 25 que cerraría ese arco. Porque después fue cuando empezó Saga of the Swamp Thing. Como que lo relanzaron, dejaron esa historia, pues como que ya X, vamos a estar otra vez. Y va a sacar, ese ómnibus va a incluir todos los números también de Saga of the Swamp Thing antes de que entrara Alan Moore. Y la cosa con este ómnibus es que va a traer los colores originales, pero, o sea, retocados, no recoloreados, retocados, limpios, retrabajados por este José Villarrubia, un tremendo colorista español que yo sigo y que admiro mucho su trabajo, y que ya nos dio una probada, yo aquí lo tengo, lo estoy divisando, es un hizo el Absolute Swamp Thing, que es los primeros como 13 números, algo así, de esta serie justamente, de Bernie Wrightson y Len Wein, pero hizo el color nuevo, la misma paleta de colores, pero con técnicas modernas para que la impresión se vea bien. Y trabajó sobre los lápices, bueno, sobre las tintas. O sea, como que lo volvió a colorear todo, pero con el color original. Y ahora hizo lo mismo con toda la saga, con toda la historia completa. Ay, ¡órale! ¡Qué dedicación, eh! Y no solo eso. El papel en que se va a imprimir esto es como el de Warlord of Mars. ¿Si supiste de ese ómnibus? Sí, claro, que es un papel, o sea, sin ser idéntico, es lo más parecido al papel original cuando fue publicado. Exactamente, que no es papel periódico, o sea, no es newsprint, pero es lo más parecido a ese. Y lo curioso es que lo que tiene de particular ese tipo de papel es que es más gruesecito, o sea, pareciera que no, pero cuando ya haces un librote grandote con ese tipo de papel, se hace más gordo, pero más ligero. Una cosa muy curiosa. Entonces, realmente es un ómnibus que va a ser dos libros en pasta dura dentro de un slipcase. Sí, de hecho, ese de Warlord of Mars, estoy casi seguro que fue donde mucha gente dijo: ¡ay, es que el papel está todo chafa! Y, ¡oh, no sí! Sé. La gente se puso muy loca por eso. ¡Ay, por Dios! O sea, dos. Tengan dos dedos de frente, chamacos, ¿no? Hubo gente que por ahí lo vi de ese review de Warlord of Mars, lo vi en el canal de Nirmin Condition, que le decían dice Omar que en algún momento en sus streaming en vivo, la gente decía que recibía su cajita, o sea, de InStock Trades, Amazon o cualquier tienda que se los vendiera, recibían la caja y decían, ¿por qué no pesa esto? Además de que me estafaron, ¿no? O sea. Y ya cuando lo abren, pues hubo gente que sí se decepcionó, que dijo, ¿por qué? Y hubo gente que dijo, wow, o sea, esto es lo más parecido a tener los cómics originales. Y la verdad es que sí, porque los colores lucen, o sea, están pensados para ese papel. Sí, el color de esa época, pues no jala bien en un papel glossy o en pantalla. Sí, se ve muy brilloso, muy chillón, ¿no? Demasiado brilloso, se ve chillante. Yo el ejemplo que tengo ahorita aquí a la mano incluso es los compendios que sacó Image Comics de Transformers. Que son unos tochales, o sea, es un librote que no pesa nada. Que parece como más bien como tipo guía telefónica. Y el color, o sea, realmente, ese sí, para que veas, ese sí es un newsprint más barato. O sea, no es con lo que se va a publicar. Ni con el que salió Warlord of Mars, ni lo que va a salir de Swamp Thing. Esta es una versión más barata, se parece más a los cómics originales. Y el color luce tan bien, o sea, de veras te lleva a esa... Sientes que sí está leyendo los cómics de la época, ¿sabes? Pues sí, es que ay, de eso se trata. Sí, entonces le tengo muchas ganas a ese recopilatorio. Y pues... Yo ya leí la primera etapa o la primera parte de esto de Swamp Thing, gracias al Absolute. Sería hacer un poco de double dip por lo que ya está en el Absolute, pero tú, la verdad, sí me llama muchísimo, porque no es por nada, pero, o sea, claro, Swamp Thing siempre lo vamos a relacionar con Alan Moore y todo lo que logró con el personaje, pero en serio, lo que hay antes... No desmerece, o sea, es una historia distinta, es un Swamp Thing muy diferente, no te metes tanto a lo del Floronic Man y lo del Green y todo eso, que ya es como una onda más, más de Moore, pero también es bastante bueno. Es un, o sea, iba más al cómic de horror, un poco más clásico. Entonces vale la pena, ¿eh? Pues buena onda. Ojalá, digo, es más, mira, no me importa lo que diga la gente, pero me gustaría que cuando salgan, ay, si vuelve a ver exégetas acá de, ah, es que el papel está feo. Oh, Dios, me gustaría verlo nada más para reírme de ellos. Exacto, neta sí, neta sí. Entonces, pues, ahí está ese lanzamiento. Sale, esto va a salir a finales de este año, más o menos. Fíjate que también di un buen segue, eso de reírse. tengo por ahí una reacción, una de estas reaction images en mi teléfono. Creo que es de Gundam, no me hagas mucho caso. Okay. De un dude que dice así de, I came here to laugh at you, ¿no? Entonces, yo aquí vine para burlarme de Marvel. A ver. La semana pasada estábamos, ya fuera del aire, obviamente, pero estábamos ahí con estaba yo ahí con mi hermano y le digo, oye, ¿ya viste la nueva iniciativa de Marvel acá de para vender portadas chichifas? Me dijo, no. Ay, las del fuchi. Las del mendigo mundial de fútbol. Bueno. Feas como una blasfemia, pero bueno. Pero pues están feas. O sea, miren, número uno, las portadas están feas como las blasfemias. Número dos, o sea, no, con eso se confirma de que Marvel es un Bill Cloud Chaser, ¿no? Claro, se suben hasta algo que allá ni les importa, ¿no? Pero bueno. La verdad es que no. O sea, si no eres, no sé, Jay Willow Wilson, la verdad no te importa. Ah, que me dices que es muy futbolera ella, ¿no? Ella es muy fan del fútbol. Tengo que los últimos días del Twitter, cuando lo teníamos. Que andaba por ahí la copa esta de la CONCACA Champions. Sí, porque qué nivel, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? Fue la primera final que perdió un equipo mexicano, que fue, ya hasta busqué cuál fue. Fue la de Pumas contra Sounders. Que Sounders de Seattle es donde ella vive. Ella vive ahí en Seattle y pues, es fan del equipo, ¿no? Contenta ella, seguramente. Sí, o sea, me acuerdo que en su momento puso una foto porque ella iba ya al estadio y pues la veías acá pues tomando sus fotos y veías ahí a varios dudes pues con sus playeras del Pumas, ¿no? Y así le puso, recuerdo que yo le puse un comentario de mira, sí soy de acá de México, pero nunca he querido que pierda tanto un equipo mexicano como hoy, ¿no? Pues claro, pues es de casa, ¿no? O sea, es que es el Pumas y yo soy del Poli y entonces no le, o sea, por dos, hecho, por cualquier dos. Cualquier equipo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, quiero que pierda siempre. No me importa contra quién. Por dos, también soy Poli, carnal. Entonces, oye, mira, quizá la única excepción es si el Pumas se enfrentara al Real Madrid. Bueno, ahora le va a que el Pumas gane, ¿no? O sea, por esta ocasión. Pero de ahí en fuera, que el Pumas pierda siempre. Es más, sí, ya no existe la segunda división, pero si existiera la segunda división, ahí debería quedar ese equipo cochino. Oye, Pumas Real Madrid, el único que disfrutaría gane quien gane sería Hugo Sánchez, ¿no? Pero... no, ¿qué le hacemos al cuento? Él solo disfrutaría si él dirigiera al Madrid. Ah, sí, ¿te acuerdas cuando le ponía su playera blanca a la selección mexicana para sentirse sí. Merengue, ¿no? Decía que para que no se confundiera con el pasto. ¡Ay, Jesus no! Jesus Christ, es la cosa más... Dios, o sea, está bien que son mamíferos, pero no tanto, ¿no? Sí, no manches. No, por Dios, en fin. Sí, entonces, sacó Marvel, hizo sus portadas todas cochinas. Y mi hermano me hizo un comentario, o sea, cuando le estaba platicando, mi hermano me hizo un comentario que me quedó de, ah, es totalmente cierto. Me dice, oye, pues que no normalmente es el Pride Month y donde Marvel saca, aunque sea un especialito o algunas portadas al respecto. Me quedé, oye, sí, y esta ocasión no hizo nada. Pues me puse a investigar, fíjate. Me dio pie para poder investigar un poquito al respecto. Y sí, Marvel nada más, de hecho, o sea, no es como que haya mandado todo al carajo, simplemente lo mandó a mayo. O sea, para empezar, si hacer menos cosas, nada más va a haber un especial de Pride, pero en mayo. Ok, bueno, ok. Se ve dos, es más bien una... últimamente creo que los dos últimos dos años han sido como que agarramos un set de personajes de alguna de nuestras líneas editoriales y sobre ellos hacemos el especial, ¿no? Uno que estuvo padre, honestamente, fue el de uno que hubo de X-Men, con la excusa de la boda de Destiny y de Mystique. Ah, sí. Había claro. Unas historias muy padres ahí, ¿eh? La que más me gustó es una donde este Logan se lleva a los chamacos queer de la Academia X a buscarle regalos para Destiny. ¡Oh, Dios! Honestamente, eso fue muy divertida. Sí, mejor que incluso hasta salió en hardcover esa y toda la onda. O sea, fue una edición de lujo incluso, ¿eh? Sí. O sea, la verdad es que estuvo bonita. Digo, esa historia particular, no, pero no tiene desperdicio. Y ahora lo va a hacer, ahora es, tengo entendido que el enfoque es pues con los hijitos de Wanda, ¿no? O sea, particularmente con este Wiccan. Va a haber ahí toda, o sea, porque es como que se mete el mundo mágico de Marvel con ellos. O sea, va a estar bien y todo, pero número uno es nada más en mayo. Número dos es nada más ese. Y después dije, bueno, ¿y qué va a ser DC? Y ojo, es donde dices, o sea, DC de veras, ellos sí, fucking commit, ¿eh? Y en muchas cosas, no solo en eso. O sea, me sorprende mucho DC Comics. Fíjate que, rapidísimo, estaba platicando con mi amigo Fer Rivera, también traductor, y me dice que él está leyendo más cosas de DC ahorita que de Marvel, y yo también. Y yo también, tenía años que a mí no me pasaba eso. Sí, igual. Pues es que la verdad, si esto... Bueno, también pequeño paréntesis, ¿saben que cuál cómic está bueno? O sea, y para mí no es la... O sea, no se me hace la super gran cosa, pero santo Dios, de veras, es... Muy divertido, muy pachón. Y ahí sí aplica, es una vista fresca a un personaje ya bien sobado. Absolute Wonder Woman. Ah, es una joya, carnal. Sí. De verdad, insisto, es una perspectiva muy fresca de un personaje que yo, que en lo personal, yo pensaba, ya que me quieren contar, o sea, ya lo leí todo, ¿no? Y no, dude. O sea, hay que hablar de eso, yo creo, ¿eh? Sí, definitivo. Sí, porque a veces sí me sorprendió. Entonces, pues, así como ese, como eso, pues hay varios ejemplos de lo que DC ha estado haciendo. Entonces, pues, dije, a ver, ¿qué va a sacar DC de Pride, ¿no? Pues, porque yo pensé, pues, como normalmente pasa, ¿no? Es nada más para colgarse la estrellita de, o sea, no somos tan asquerosamente, pues... regresivos como el resto del país en el que vivimos, y pues ténganos piedad y cómpranos un poquito, ¿no? ¡No! En el caso de Marvel sí, pero en el caso de DC no. Ahí te va. La verdad es que sí me sorprendió toda su... porque no es un especial, es una iniciativa. ¡Ah, caray! A ver, échale. Bueno, para empezar, y ¿sabes qué? Y no es sorpresa. Un cómic que salió de esa iniciativa... hace varios años de una iniciativa de sacar varios personajes pues de la onda queer para que tuvieran su propio título. El único que sobrevivió, porque honestamente es el mejor que saca de toda su maldita línea principal, es Poison Ivy. Originalmente salió en un Pride e iba a ser nada más una miniserie de 6 números. Ajaja. Pequeño paréntesis, justo a frente a Fer me dice, la vez que últimamente platicaba con él, le dije, mira, léete Poison Ivy, ya lo contagié de la lamia, carnal, ya es fan. Ya, así, sorry. Sí, o sea, lo contagié de la lamia. Ya está, hongueado, pero... Sí, ya, como dicen en el pueblo de mis papás, ¿no? Ya está todo hongueado el pobre Fer. Sí. No, lamia all the way, Marcio Takara rules, pero bueno. Sí, de veras, ¿eh? Bueno, ahí te va. Y la iniciativa de este año, yo sí me quedé, holy shit, para empezar, llevas nada más un mes, pero es algo muy parecido a los nuevos 52 en el sentido de que van a ver... 4 cómics, un cómic semanal durante todo junio, que va a estar contando, pues, básicamente una mini saga entre sus 21 personajes principales trans, que es Dreamer, ¿no? Tengo que una de ellas es más bien la heredaron de la serie de televisión de Supergirl, que es Dreamer. Uh-huh, sí, es una. Viene de la serie de televisión. Y quien escribe ese cómic y quien ha escrito a ese personaje ya por varios años es la actriz que la interpretó en la serie. ¿En serio? Oh. Se llama, aquí lo tengo, Nicole Maines. Sí. Sí, de hecho, fíjate, no me sabía esa. O sea, básicamente Dreamer escribe a Dreamer, eso es muy meta. Básicamente sí, o sea, ya como que la adoptó junto con otro personaje que ya también tiene algunos años de existir, un personaje llamado Galaxy. Escrita por aquí tengo el nombre también de esta escritora, es que la verdad no, como no lo sigo ustedes, perdón, Yatzia Axelrod. Mm-hmm. Que sí, ella hizo, ahora que estoy viendo, porque estoy viendo acá en el artículo de IPT Comics, sí, pues ella sacó una miniserie de Dios, qué personaje para que te den una miniserie de Hoggard, pero Hoggard Kendra Saunders. Ándala, o sea, ok. Y por ahí sale esta Galaxy y demás. Y entonces va a haber una serie, van a ser 4 números en total, en donde, bueno, vamos a seguir estos personajes en una bronca que tienen por ahí. Son 4, insisto, van a ser 4 números. Y hay un montón de portadas variantes. Ya si quieres, hay una que es portada interconectada de Phil Jimenez y Arif Pianto en los colores, el colorista de Poison Ivy. Está pachón. Luego, después, o sea, ya no solamente tienes eso, o sea, que van a ser 4 números ahí. Aparte, también sale una nueva novela gráfica que tengo entendido, aquí es lo que estuve leyendo, continúa con la historia de ese personaje nuevo llamado Galaxy, que ya había salido, era un cómic, pues más bien, pues aventado más bien para lectores jóvenes, no me acuerdo cómo se llama el título. Ya sale, ese mismo mes sale la nueva novela gráfica que continúa con esa historia, que se llama Galaxy As the World Fall Down. Y pues va a haber también historias en otros. Se va a incluir una especie de, como de antología, pues. Uh-huh. Con distintos personajes que ya habían tenido algún spotlight durante los proyectos anteriores en esas historias. Va a haber una historia nueva de Batwoman, de los Green Lantern Corps, de Poison Ivy y una historia, dice aquí, así es como dice, ¿no? Una historia personal escrita por Klaus Janson en el número 4 de esa, pues, miniserie que va a salir semanalmente, ¿no? Por Klaus Janson, ok. Sí, o sea, damn, dude, esto sí le, te digo que fucking commit, ¿eh? Órale, no, pues sí, o sea, a diferencia de Marvel, que pues sí, como que. Y eso sí va a salir en junio. Y ese sí sale en junio. Sí, a diferencia de Marvel, de que es nada más su número, lo movimos a mayo para hacer, seguir en nuestra tendencia de Cloud Chasers ahora del triste mundial. No, qué pena, Marvel. No hay más que pues, el mundial, dices, bueno, o sea. Y así como que si de veras piensan que eso les va a vender portadas. ¿Le estarán apostando a un mercado internacional? No creo. O sea, neta aquí no. O sea, no creo que aquí nos digan, ay, sí, vamos a vender en Fantástico. Ya veo la loquera por esos cómics, ¿eh? No. No, definitivamente no. Sí, no. Pues fíjate, DC haciendo bien las cosas, o sea, con intención, creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, como dices, de commit. Exacto. Con intención, con planeación. Algo que Marvel definitivamente entiende que es el follow through. O sea, que darle seguimiento a sus cosas. DC, insisto, DC sí parece editorial de cómics. Marvel parece que nada más está sacando contenido. Fíjate, ¿sabes quién emitió una opinión muy parecida? Okay. Rob Liefeld. Oh, Dios, ¿tengo algo en común con Rob Liefeld? Pues sí, pero tiene razón. O sea, algo dijo así como de... Pues que últimamente Marvel es básicamente McDonald's. Mira, me choca estar de acuerdo con una de las peores personas que conozco del mundo del cómic, pero pues sí, es cierto. O sea, tienen, y es que sí, o sea, mira, no todo lo que hace Marvel está mal. La neta es que no. Ay, pero, o sea, pero hay que rascarle, no es como... No es como que Front and Center dices, ah, Marvel Comics. O sea, como que ahorita estamos en una época que hay que rascarle, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que, por ejemplo, si vas a DC y agarras algún título así medio random... Hay buenos chances de que agarres uno bueno. O sea, ya, quizá no sea este santo de mi devoción, pero tengo entendido que el título de Matt Fraction de Batman está jalando que qué valor. Dicen que es muy bueno. ¿Sí? Superman dicen que sí, que sigue muy, también magnífico. El de Supergirl, que yo lo leí, no es para mí, honestamente, pero pues si les gusta como que esa onda más, un poquito más retro, sin querer ser X-Men ahorita, que quieren que todo sea retro. Entonces sí les puede jalar. El de Lobo está padre. Supongo que los de la línea Ultimate algo han de tener de bueno porque venden un montón. Absolute, perdón. Sí. Entonces, si agarran un título random de DC, es más probable que encuentren algo bueno que si agarran un título random de Marvel. Para empezar, porque los de Marvel terminan y acaban un mes sí, y el otro también. Su política de 10 números que dices, bueno. Sí, son alérgicos, de veras, ¿eh? parecen curas católicos. Nada después de los 10 años les sienta bien. Oh, dude, qué asco. Sí. Bueno, ni católicos, ¿no? También hubo varios casos de curas cristianos, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Sí, exacto. O sea, ya pasando así, ya no te invitan a la isla Epstein, ¿no? Exactamente, sí, no, ya. No, ya, sorry, ¿no, hijo? Estás muy viejo, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, no, Marvel mal y de malas ahorita, ¿eh? However, sí hay cositas interesantes a veces en Marvel, como por ejemplo, The Ultimates. The Ultimate, The Fucking Ultimate, sí, o sea, su línea Ultimate, que ya acabó, bueno, está acabando. Ya está acabando con esta serie de Chaos, Ultimate Endgame, me parece. Sí, ese es lo único, ese es para mí el pritito del arroz, ¿sabes? Ultimate Endgame, ¿a poco? No está muy buena que digamos, ¿eh? Ay, qué mal, ¿y quién la escribe? ¿Dennis Camp o...? Dennis Camp, el mismo que escribe Ultimate. Ok, pues a ver. Siento que está batallando mucho... Cuando él no puede hacer exactamente lo que se le da su regalada gana. Como en Ultimate. Como en Ultimate. En Ultimate sí escribe él lo que se le da su regalada jija gana. Está canijo, ¿eh? Ah, ya no sé si era necesario tener ese Ultimate Endgame. Yo digo que no. No era necesario. Es más, voy a hacer como que nunca pasó. Lo único por lo que diría, bueno, a ver, vamos a ver es que si, qué quieren hacer después, pero de veras, ojalá que, mira, no lo creo, pero ojalá que Marvel sí se comprometa de decir, aquí se acabó y ya, o sea, de veras, sé que vende mucho, pero en serio, no es mala onda, pero si de verdad esa era la oferta de, vamos a estar así 2 años y ya, y vas a tener algo, un cierre y todo, ojalá que sí. Pues sí, pero no creo. No creo porque vende, ¿no? Pero bueno. Pero en mi cabeza digamos que ahí acabó el asunto, ¿no? Sí, o sea, en mi cabeza son los 24 números de cada título y ya. Que de Ultimates creo que van a ser 18 nada más. O si van a ser 24. Oh, ya no sí, sé. Ya van 22, ¿eh? Oh, ok. No, sí voy algo atrasado. Y justamente por eso, pues decidimos platicar esta semana del segundo volumen de Ultimates. Que yo leí la versión de Panini, por cierto, ¿eh? Que ok, es, qué bueno. Que es... ¿Qué tal está la traducción? En general, bien, solamente hay un número que es de Thor y Sif que están en, uh-huh, en Yggdrasil y recorriendo los nueve mundos, todo eso. ¿Ves que ese número es más como una narrativa? Me imagino, porque lo leí en español, que está hecho como que en rima, ¿no? En verso. Sí. Mira, no me gusta decirlo, pero... Porque pues es un compañero traductor, pero creo que no estuvo muy bien logrado. Es que no es tanto en verso, es más como si estuvieran, o sea, tratando de imitar, porque cuando uno, miren, voy a entrar en temas que no me competen, pero bueno, a ver, ahí les va. Las cosas que sabemos de la mitología de los vikingos, de los nórdicos y de su historia, son por las llamadas sagas. Uh-huh. Esas sagas son tradiciones orales. Sí. En algún momento, cuando los vikingos conquistaron buena parte de Inglaterra, pusieron reyes vikingos en Inglaterra, pues obviamente hubo gente que se dedicó a transcribir esas sagas al papel, pero como tal, pues no existían. Hay algunos también registros de no nada más de traducciones sajonas de las sagas vikingas, pero bueno, se trata de complementarlos. No cuando uno dice que son poemas épicos, dices, oh, es que deben rimar. No exactamente no. Riman, pero tienen un ritmo, que es lo que Dennis Camp trató de imitar en el número, me parece que es el 9, ya no me acuerdo. Uh-huh. Es, no sé qué, o sea, tendría que leerlo en español para decirte qué tan bien o qué tan mal esté, pero es que no es un trabajo fácil, dude. No, se ve que no era fácil, o sea, y digo, no tengo ahorita aquí el dato de quién fue el traductor y tampoco, ni quiero arrastrarlo ni mucho menos porque no es fácil traducir ese tipo de cosas, pero sí, sí se me hizo un poquito difícil de leerlo. Creo que lo tendría que leer ahora yo en inglés como para decirte, pues a lo mejor sí está bien o habría que resolverlo de otra manera, pero en general es el único número que sí me brincó un poquito. O sea, me costó un poco de trabajo el texto como tal, ¿no? O sea, no tanto la narrativa. Pero en general, la verdad es que es un muy buen trabajo de traducción. No le veo gran problema. Lo que sí puedo decirte es que Panini, qué bonito imprime. O sea, qué bonitas son sus ediciones, ¿eh? Esto es un TP y no las guangueses de Marvel. Sí, le echan flojera a los de Marvel. Sí, dude. Y por cierto, acá el TP, me imagino que en inglés está igual. Aquí es todo el poder a la gente. All power to the people, ¿no? All power to all the people, Simón. Y no manches, no, o sea, sí, creo que es el mejor título que pudo llevar este volumen, ¿eh? Fíjate que este volumen tiene para mí la particularidad, y es una cosa bien difícil de lograr, cada número es mejor que el anterior. Sí. Empezando desde un número que pues es tan especial. Bueno, así está el TPB, por cierto, ¿eh? Que empieza con una historia que se llama Ultimate Universe One Year In, o sea, un año después. Ah, empiezan ahí. Ahí okay. Empieza exactamente con sí, yo tengo los suelditos, se disculpará, no sé cómo se publicó el TP. Ah, correcto. Creo que sí está, creo que es bueno que esté primero ese número, porque es una historia de Nick Fury. Evidentemente el Nick Fury de este universo y el estatus del universo y, oh, dude, qué feo, o sea, el totalitarismo así, oh, mala onda del Maker, ¿eh? Sí, porque es una historia en la que Nick Fury le da un golpe de conciencia. Y dice, no, pues es que he estado haciendo las cosas mal y tengo que hacer I have to make amends and shit. Y al final simplemente se descubre que ese Nick Fury, pues es un clon. Y normalmente es lo que le pasa a los clones de Nick Fury, que les da el golpe de conciencia y entonces llegan los achichincles del Maker, lo matan y ponen el siguiente clon. Sí, o sea, y por cierto que aquí ya vi incluso a otros. Yo, o sea, sí me acuerdo desde Ultimate Invasion, más o menos quiénes estaban a cargo, pero, o sea, por ejemplo, ver aquí los Rasputin, o sea, Colossus, Ileana y también a este Omega Red, son unos desgraciados. Sí, fucking bitches. Son sí, claro. Basura, o sea, la verdad. Basura, claro, claro. Los de Wakanda, que son como que la encarnación de Khonshu y este, y Bass, ¿no? ¿O de quién? Y de Bass. Sí. Sí, acá, hazme el favor. Sí, hay en Ultimate Black Panther el que rulea, o sea, el que dices, ah, oh, este es el bueno, es este Eric Killmonger. Ah, oh, ok, nice. Entonces tenía que ser el ultra, ¿no? Sí, ándale. Ah, sí, que por cierto, sí, cierto, es verdad. Y fíjate que me gustó, o sea, esa. El cómo iba llevando las cosas Nick, de que, pues, no, ahora sí voy a acabar con todos ustedes, y que se ríen de él, de, ay, mira, a este se le ocurrió esto, qué ternura, es, ya lo hemos visto muchas veces. Me recordó un poco esa onda como de, ¿te acuerdas en la bastante controvertida película de Matrix que, ¿cómo se llama? ¿Reloaded? No, Revolutions, la segunda. Revolutions fue la última. No, la segunda, donde se supone que le revelan, el arquitecto, en un diálogo muy convulso, le revela a Neo de que ha habido como 20 versiones de él, ¿no? Algo así me imaginé con esto. Que mira, es un muy buen concepto. La verdad es que los Wachowski, o sea, tenían muy buen material para hacer, para la película. Lo malo es que la ejecución sí es como que, ok, cada quien. Y fíjate que aquí me hizo mucho sentido y es el bonito. Es el bonito guiño de que pues, Nick Fury es un clon. Cuando en los cómics de S.H.I.E.L.D., o sea, de Nick Fury y End of S.H.I.E.L.D., no es que era un clon, es que siempre tenía como que ese truco de que, ah, era un LMD, ¿no? Un Live Model Decoy, ¿no? Y se moría 20 veces, pero pues era un robot, ¿no? Es lo que era el truco que luego aplicaba Jim Steranko para sacarse las cosas, ¿no? Voy a ser sincero, lo que son los Live Model Decoy y los Doombots, los odio. ¿Cómo no tienes una idea? Salvo a Doombot, ¿no? Salvo al Doombot que sí tiene personalidad. Porque es el... Es la forma más fácil y barata de nunca poner a tu maldito villano a hacer algo interesante. O héroe, en este caso, como Nick Fury. Sí, claro, pues se vuelve baratón, ¿no? El recurso. Sí, entonces los odio, como no tienes idea. Pero aquí, que fueran clones de Fury. Ah, gran idea, me encantó, ¿eh? Sí, pero sí, para empezar, te hiela la sangre y dos, sí. Y te enoja que... Pues no, o sea, por mucho que el clon número 1000-8000 sí quisiera hacer bien las cosas... Pues no, los demás achichincles del Maker estaban kilómetros adelante de él, ¿no? ¿Sabes también qué sensación me dio? No sé si Dennis Camp lo escribió con esa idea, pero me dio una sensación muy parecida al pobre diablo de 1984. ¿Cómo que por qué? Okay. Pues porque ves que él sentía como que sí iba a hacer un cambio, como que sí iba, o sea, se sentía bien revolucionario de que pues iba a salir como de toda esa, o sea, como que sentía que sí estaba contra el sistema y todo, y acabas formando parte del sistema, ¿no? Acá es como que Fury, pobrecito, él decía, no, pues ahora sí voy a acabar con ustedes, y no, César, entonces, ya no lo sabemos, o sea, ni le hagas, ¿no? Bueno, sí, digo, no me sorprendería, ¿no? O sea, tenía escape, es bien ultra, así que estoy seguro, pues sí puede haber tomado un poquito de la tesis de, bueno, es uno de los libros más famosos en la historia al respecto de, el sistema está del carajo y formas parte de él y no tienes cómo salirte, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. El único apretito en el arroz de este número en particular es que al final dedican unas páginas a presentar, pues, al Ultimate Wolverine, que pues, Es otra, la misma gata más rebuscada. Sí, exacto. Y dicen que es el... No lo he leído todo. Creo que leí el primer número. Pero por lo que he escuchado en los reviews, dicen que es como que el Wolverine... Es el título de la línea Ultimate más X. O sea, como que inconsecuente. Sí, yo sí leí algunos números. Y sí me quedé de... otro día con más calma. No, es malo, pero... Pues es Wolverine. No sé qué quieran... O sea... El chiste de la línea Ultimate de esta era, pues más o menos, trataba de hacer lo que a la postre hizo muy bien la línea Absolute en DC, que era dar una perspectiva fresca, ¿no? Y aquí es otra vez Wolverine, pero es, otra vez está... como si hubiera salido prácticamente otra vez de Weapon X. Uh-huh. Sí, exactamente. Y le llaman el Winter Soldier. ¡Oh, Dios! ¿No? ¡Qué original! Y le llaman ahora el Winter Soldier para verse algo originales, ¿no? Eso es de, ok, o sea, no es como que sea basura, pero pues la caca con otro nombre sigue siendo caca. Y fíjate que en el TPB, inmediatamente después empieza ahora sí el arco de All Power to All the People, con el número 7, que este número son los últimos, siento, estando chipil, ¿no? Estando chipil porque les pusieron la torre en el arco anterior. Y bien, y bonito, ¿eh? Sí, o sea, cuando quisieron irse a darse de cates ahora sí contra los Hulk, pues no pudieron. No. O sea, si no es por Doom, no la libran, ¿no? Y sí, mira, es el número, honestamente, que por sí solo sí es como que el más malón, insistimos, porque si son los Ultimates viéndose chipil de, oh, wish to Doom, fallamos mala onda, somos inútiles, tontos, idiotas y puercos. Está bien, no pasa nada, o sea, está... Como tal, es un buen epílogo de lo que pasó en el número 6, que pues, es muy importante. Pero no es la gran cosa, hasta que tomas en consideración el número 12. Pero en ese momento, cuando lo vas leyendo, sobre todo mes a mes, pues no sabes lo que va a pasar en el número 12. Entonces, sí, cuando yo leí este, sí me quedé de, estuvo 2-2. Sí, y durante el resto de la historia vemos sobre todo la recuperación muy paulatina de este Iron Lad, de Tony Stark, que sí sobrevivió, pero está muy, muy, muy, muy dañado. Sí, básicamente lo están reconstruyendo de a poquito. Sí, correcto. Y te digo, y el siguiente número, que es el 8, es donde nos presentan a los Ultimate Guardians of the Galaxy. Mira, carnal, te voy a ser muy franco, lo releí 2-3 veces porque dije, no estoy entendiendo un carajo. Mira, está complicadito de entenderle de repente, ¿eh? ¿No te recordó a Ay, no era Authority, sino el otro, ¿cómo se llama ese cómic? ¿Planetary? Un poco, sí. Tiene un poquito de eso, o sea, de extender las habilidades de unos de superhéroes, pero a extremos que no se tuvieran ocurrido. El concepto más padre es que estos guardianes que vienen del siglo 61, holy shit, o sea, cada vez tenemos que ser más futuristas para que sea futureable, ¿no? Pero bueno. Sí, porque ya no puedes decir 2020 como en el juego de las Tortugas Ninja 4, ¿no? Oh, damn. ¿Eso decía? En esa escena de Neo Knight Riders era ese año, 2020. Oh my god. ¿Y dónde está mi patineta a volar? En fin. No, sé horrible, no hubo de eso, solo hubo plaga. ¡Qué horror! No me acordaba de eso. Qué buen dato, ¿eh? Sí. Hace unos, como uno o dos años, los Grom se pusieron a jugar varios juegos de las Tortugas Ninja y cuando salió ese, el Danny se quedó de ¡holy shit! ¡Hizo 2020! ¿No? Me morí de la risa. Oye, a ver, rapidísimo. ¿Neo Knight Riders o Sewer Surfing? ¿Cuál de los dos te gustaba más? No, pues Neon Outriders. Super Surfing estaba mejor en Super Nintendo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque en la Arcadia nada más era, te das ahí de acá con los Pizza Monsters y se acabó. En Super Nintendo sí te dabas acá tus trancazos con mi compadre, el Rey Rata, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, diferente. Me gustaba más ese. Pero sí, coincido. Creo que era más visualmente más rico y más entretenido el de Neon Knight Riders. Y aparte te enfrentabas a Crank. Estaba súper bueno. Aparte la música es acá un beat todo chill y pachón. Acá lo sientes retrofuturista. Como 2020, ¿no? Claro, ¿cómo olvidar ese año, no? Bueno, que sí había mucha música retrofuturista en esa época, ¿eh? Eso sí le atinaron. Ok, va. Es un buen punto. Tienes razón. Sí, ok, va. Nice. Pero sí, tienes razón. Tiene conceptos muy... también bastante locos. Hay un... O sea, básicamente vemos a los guardianes que después de... O sea, estuvieron pagando por el... Ni siquiera el espacio, por el tiempo. Y van a encontrar a una de las suyas, América Chávez. Sí, porque es la que se dice, oye vieja, pues ¿por qué te nos perdiste, no? Y América, es el problema, que ella no recuerda nada. Y tiene la oportunidad después de o sea, una Capitana Marvel, no Carol, una Capitana Marvel. Sí, como esta sí es Kree, ¿eh? Ajá, sí, oh sí, bien azul y toda la onda, ¿no? Totalmente azul. Pues le transfiere sus recuerdos, como para, mira, viviste todo esto con nosotros... O sea, te reías con nosotros, yo te quería, yo te amaba, todo cool. Pero al final América dice, no, mi lugar está aquí, en este momento. Entonces, es como que el core de la historia está bien desarrollado, pero así de repente hay mucho lingo muy de, what the fuck is going on? O sea, pero hay una parte que me encantó que es que convirtieron a todo un siglo en una especie de bote salvavidas. O sea, convertir el tiempo, o sea, una época, una línea temporal en un salvavidas para los otros universos. ¡Oh, man! Eso sí es nivel así... Cosas que se le ocurrieron a Alan Moore o algo así, no sé. Y ahí siento... Lo único es que sí siento que en este número nos spoilearon el final de la línea Ultimate. Aparentemente sí. O sea, como que ganó el mal, ¿no? Porque la razón por la que estos guardianes de la galaxia quisieron ir a sacar a América de esa línea temporal es porque dice, oye, hay cierto tiempo, hay ciertos años en todas las realidades, en todos los mundos que hemos podido encontrar, que básicamente están en blanco porque el Maker gana, dude, vas a perder. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? Pues quién sabe hasta ahorita, ¿no? Pero es, o sea, hasta ahorita es donde vemos, vamos a perder y gacho. Y de hecho le llaman The Unmaker, el destructor, ¿no? Sí, es básicamente, o sea, entonces no es tanto el personaje de Maker, sino más bien Jonathan Hickman. Ok, el Huracán Hickman, cómo olvidarlo, ¿no? Huracán Hickman, exacto. Pero lo que sí es que te puedo decir, ¿sabes? Lo que le podría a lo mejor criticar un poquito es que el resto de los personajes de los Ultimates estaban así de en Bavaria, dude. Sí, como que se quedaron como los venaditos en un reflector de luz, ¿no? Sí, así como que... y América, o sea, América carreando el número, ¿eh? Lo cual, ¿sabes qué? Ahí está bien, porque hasta ese momento no había... Salvo el cómic donde sale América, y honestamente... trata de América, tratan de presentar al personaje, pero sale como que en el final, las últimas dos páginas, realmente no había hecho mucho. Uh-huh. Acá le dan mucha importancia y se ve, o sea, literalmente es por qué es tan importante, ¿no? Pero sí, la verdad es que lo único, para mí no es que sea un problema, pero, no sé, el detalle curioso es que estos Guardianes de la Galaxia sí hacen ver como unos viles chumps al resto de los Ultimates, Doom incluido, ¿eh? Ah, oh, sí. O sea, Doom, que ya sabes, bueno, es Richards, ¿no? Pero gran intelecto y lo que tú quieras, pero... No. O sea, está años luz de ellos. O sea, ellos están años luz de Doom, de Richards, ¿eh? Sí, es así como que, oh, shit. O sea, es lo único que dices, ok. Y luego cuando dicen, y van a perder y todo fue el carajo, dije, bueno, o sea, gracias, Dennis Camp, me echaste a perder el resto de la historia de esta línea Ultimate, pero bueno. Bueno, hasta dónde sabemos, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pero bueno. Yo estoy convencido de que tal cual va a ser. Dicho esto, el siguiente número, que es el número 9, creo que fue mi favorito de esta historia, ¿eh? El de... Ah, pues, precisamente, All Power to All the People. Exacto, con Ultimate New Cage. Para empezar, tiene una, o sea, hay una particularidad en todos los números de Ultimate. Es que la enorme mayoría de este cómic está hecho en un grid de 9 paneles. Uh-huh. Sí, sí, sí. En distintos momentos del tiempo, en distintos momentos de la vida de Luke Cage. Que la mayor parte de su tiempo lo pasa en prisión, dude. Y lo más, o sea, Dennis Kamm no tiene pelos en la lengua. Yo sí leí una entrevista acerca de este número en particular. Y él decía, le preguntaban así como que veladamente de, oye, o sea, como que querías marcar un paralelismo con la industria penitenciaria de Estados Unidos. Y Dennis Kamm de, sí, 100%, es basura, debería no existir y quien se le ocurrió debería morir, ¿no? Es que le diste el concepto es tal cual y es la clave, es una industria. Es una industria. En el momento en el que hay algo estás generando dinero, es que, o sea, mal y de malas, dude. Sí, ¿cómo se llamaba? Midas o algo así. Sí, la empresa, ¿no? Que hace esta prisión. Dices, no, dude. Esa hay varias prisiones que básicamente son centros de esclavos. Básicamente sí. Y luego, o sea, es todavía más in your face cuando pues, te acuerdas que Luke Cage pues, es afroamericano, ¿no? O sea, es negro, claro. Y con toda, o sea, y en varias páginas de este número se hace mención de cómo pues es transferido de una penitenciaria a otra, pues bajo cualquier excusa estúpida, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Hasta que en algún momento le llega su cajita, le llega su kit de superhéroe, ¿no? Sí, su, ¿cómo le dicen? Es cosa que te da poderes y lo hace tal cual invencible. Y ahí es donde. Y es donde entra el genio de Dennis Kamm. Un escritor con menos, vamos a ponerlo así, menos furia social, hubiera hecho que simplemente Luke Cage utilizara sus poderes para liberarse a sí mismo y después romper las paredes de la prisión en la que estaba y liberar a todos los que estaban ahí. Pero el mismo Luke Cage, o sea, Dennis Kamm a través de Luke Cage, le dice, es que hago esto y ¿qué gano? El chiste es destruir el sistema que nos está encarcelando. Entonces, ¿qué es lo que a Luke Cage? Porque los Ultimates le ofrecen de, oye, pues ya eres invencible, ya eres súper fuerte, pues llégale, te necesitamos acá para que sueltes trancazos, ¿no? Y Luke Cage, porque se nos olvida, que es algo que honestamente sí me encantaba de la serie de Netflix. Ah, oh, con Mike Colter, dude. Mike Colter, porque se esforzaban mucho en hacerte patente que Luke Cage, muy fuerte, muy grande, físicamente, pues es físicamente es lo que te imaginas, como que lo que Mike Colter sientes que sí podría hacer, ¿no? Sí. Eso es físicamente impresionante. Pero su cabezota, su mente es igual de impresionante. Por eso ese cliffhanger de la última temporada de Luke Cage es algo que nunca le perdono a Marvel y a Netflix, así de retomen eso, por Dios. No les pido Daredevil, o sea, está bien que nos lo dieran, pero no les pedí Daredevil, ¿eh? Exacto, así como, mira, ahorita hay un meme así de, gracias por esto, pero ahora quiero esto, de la fábrica de chocolates, ¿no? De algo así. Así de, ahorita va a salir Jessica Jones en la nueva temporada de Daredevil. Y así como que, gracias por traerme a Jessica Jones, ahora quiero a Luke Cage. Si está Jessica Jones, pues tráigame a Luke, ¿no? O sea, vamos a empezar a hacer, ahora sí, ¿Quiere parecerse a los cómics? ¡Órale! Y mira, te diría que ¿para qué queremos a Danny Rand? Pero sí, o sea, quiero a los Heroes for Hire. Gracias. Sí, sí, sí, aquí sí, lo quiero. Es que Danny Rand funciona extraordinariamente bien con los otros. Ah, ¿solito? Sí, solito, qué asco. Solito no. Sí, no. ¿Con los otros? ¡Oh, sí, fuck yeah! ¡Dame todo eso! Y esta versión de Luke Cage como que va por ahí. O sea, está temudo. Conoce a un Danny Rand que pues es todo que es nada más un dude X, pero Luke Cage le empieza a enseñar, o sea, le empieza a enseñar lo que es la revolución y cómo romper primero sus cadenas mentales y todo ese asunto. Y ya cuando llega la hora de los guamazos, pues ahí está también Danny Rand dándose de guamazos y aventando bombas molotov, como hay que hacerlo propio, en muy poco tiempo, pero bueno, o sea. A ver si no nos bajan el programa. nadie se... Que se van a dar cuenta los del spoof y cosas así. I hope not. Oye, la última... No es la última viñeta, pero la última página en la que vemos a Luke Cage, que parecía una... Cuando lo vi, dije, ¿es una portada? Como retro. No, o sea, es como que agarraron el nombre de la historia, ¿no? El todo el poder a la gente. pero lo hicieron como un tipo logo como de Heroes for Hire o Luke Cage, unas cosas así, y el visual está increíble, ¿eh? Sí, sí, porque tienen su pues su señal, digamos, para significar que eres parte de la revolución de Luke Cage, o sea, flexing acá, ¿no? Y me encanta que el visual es que tiene unas brazaletes y un cinturón hecho de cadenas. Tú. O sea, es muy poderosa esa imagen, ¿eh? Y tiene, o sea, yo obviamente pues acá hablándole a toda su gente que está antes de las penitenciarias. Y él saltaba de penitenciaria a penitenciaria con la intención de ir liberando una por una. Oh, dude, qué historia, ¿eh? Sí, también es de mis... Probablemente es mi favorita, si no es... De mi favorita en general de todos los números que han salido de Ultimate. Está muy, muy arriba. Está genial este número. Que también, ahí se da un quien vive con el número 10. Porque también, o sea, es un número enfocado más en el Cap. Y su pasado. Oh, man. Es, o sea, bueno, el Cap y también este Jim Hammond. De la Antorcha Humana original. Con sus bonitos callbacks incluso a su origen. O sea, en 1939, que es conocido Timely Comics. Con Marvel Comics número 1. Y Namor. Es una historia de los Invaders, básicamente. Una especie de reencuentro de los Invaders, ¿no? Tan reencontrados como se puede, ¿no? O sea, también aquí, o sea, sí saca un poquito de onda que ya aquí está la Antorcha Humana original. Y dices, pues aquí está, ¿no? Ok. Ajá. También Dennis Camp nos toca el corazón, no hay ningún problema. La forma en la que introduce a Human Torch es genial. Sí, de que quema, de que en sus recuerdos cómo quema a Hitler. A Hitler, que le preguntaba alguna vez a, o sea, Steve le preguntó de, oye, o sea, ¿cuál es tu recuerdo favorito, no? Y Hammond le dice, mira, tengo tanto tiempo de existir y mi memoria es limitada. Ha habido cosas que he tenido que borrar de mi memoria, ¿no? O sea, amigos, momentos, cumpleaños, risas, pero el de Hitler, quemar a Hitler, lo mantengo en alta definición. Dice, eso me mantiene cálido. Sí. Ja, ok. Nice. Fuck Nazis, en fin. Aquí vemos... El chiste es irse a tronar al Red Skull. ¿Mande? El chiste de este número es irse a tronarse al Red Skull. Que aquí está, es una combinación muy interesante de Red Skull y la iconografía de Punisher, de Frank Castle. De hecho, se habla de que están retomando de un vigilante llamado Punisher en los 70s, pervirtiendo ese símbolo. Dije, eso me suena. Incluso la descripción que hacen de todo el grupo, dices, ok, me suena, todo el conservadurismo actual, de que es un grupo de odio cuya ideología es inconsistente. Inconsistente y contradictoria. Es basada totalmente en la identidad a que según se sienten antisistema, pero realmente simplemente se enfocan en aterrorizar a quienes son débiles y vulnerables. El conservadurismo actual. De cualquier país, ¿eh? Sí, como que tiene mucho hielo este asunto, ¿no? Si ustedes no están... Si ustedes son de aquellos cobardes que dicen, ay, es que quiero que en mis cómics no haya política, entonces no lean Ultimates. Ah, es el cómic más político que hay ahorita. Y sí, es el cómic que más le dice fuck you a todo el gobierno de Donald Trump, ¿eh? De Donald Trump, a los gobiernos de ultraderecha de Europa, como el de Hungría, el recién inaugurado gobierno de ultraderecha de Chile, que eligieron, tenían que ser los chilenos, de veras. O sea, eligieron a un tengo entendido que es hijo de un inmigrante italiano que era pues, parte del movimiento fascista de Mussolini. Ay, no manches. No, eso ya es. Sí, que estuvo también involucrado en la dictadura de Pinochet. Entonces, ¿qué? Era, o sea, si les va a ir mal a los chilenos en los próximos años, self-inflicted, ¿eh, dude? O sea, ¿eligieron a alguien que estuvo metido con Pinochet? Sí. Dude, o sea, eso es... No. O sea, el descendiente de alguien que estuvo metido con Pinochet. Sí, o sea, es de... Oh, Dios. Era como en Perú cuando quisieron elegir a Keiko Fujimori, ¿no? Es tanto como poner al hijo del negro Durazo, ¿verdad? Pero bueno. Oh, man, qué mal. No me sabía eso, pero en fin. Estamos mal y de malas, en fin. Este es un gran número. La verdad es que me pareció muy... O sea, la historia muy bien manejada. El conflicto con este Red Skull y que nos dan a entender quién es el Red Skull en este mundo. Sí me gustó. No me lo veía venir, pero es de esas cosas que les duelen mucho a Steve, ¿no? Es que la forma en la que puedes de veras lastimar al Cap, creo que en cualquier versión, es cuando lo haces personal, ¿eh? Sí. ¿Y aquí qué más personal puede haber algo que tu compadre de toda la vida, Bucky, sea Red Skull? De veras que esa me dolió a mí, ¿eh? O sea, a mí me dolió primero cuando vemos lo que había pasado con Namor. Ah, no manches. Y mira que Namor no es tanto de mi devoción, ¿eh? Sí, no, exacto. No es, de veras, no es mi personaje favorito. Pero, maldito Dennis Camp, tampoco se merece esto, ¿no? Lo tenía pegado en la pared, o sea, como un pescado ahí. O sea, disecado. Y ni siquiera eso, su cuerpo no se pudre, ¿no? Entonces era de, jaja, o sea, pues ahí lo tengo, ¿no? Y Steven hasta le pregunta de, bueno, ¿y cómo fregados lo mataste? No, pues yo no lo maté, así lo encontré y pues me gustó, ahí lo dejé. O sea, ¿qué falta de respeto, ¿no? O sea, sí es una especie de reunión muy oscura y muy fea de los Invaders, dude, pero aquí están, ¿no? Pero, hey, queríamos verlos, ¿no? Oh, man, sí, es este número que sí pega. Si conoces de la historia de Marvel Comics, pero ahora lo ves en este lado, dices, ¡ay! Se siente feito. Sí. Oye, sale John Walker. Ah, un John Walker bien versión Rob Liefeld, ¿no? Una cosa así. Sí, con todo esto. Y tenía que ser un imbécil, por supuesto, y que se muera lo imbécil. Y se murió. Se murió gachamente, quemado. La antorcha humana no tiene piedad. Y luego está el número 11, que será el quinto capítulo, que es el número dedicado... Que por cierto, al menos, o sea, de todo ese número que está feo, está que, o sea, el Red Skull se les escapa... Realmente no logran mucho al respecto, nada más hacer sentir mal a Steve. Pero dentro de todos al menos hay un... Pues un silver lining, aunque sea, ¿no? Le dan sagrada sepultura de... supongo que se le puede decir sepultura. Al cuerpo de Namor lo regresan al mar. Su funeral acuático, digamos, ¿no? Pues aunque sea, lograron algo. Porque si te das cuenta, no logramos mucho aquí, ¿eh? No. Te insisto, salvo hacer sentir mal al Cap. O sea, sí destruyen parte de los de los Red Skulls y todo ese rollo. O sea, sí le dan un pegue a eso, ¿no? Pero se les escapa el líder, ¿no? Se les escapa el líder. A ver, al menos para nosotros, pues también nos presentaron a la antorcha humana. Pero no hicieron mucho. Al menos ya evitaron que siguieran abusando del cadáver ahí de Namor, ¿no? Ya es algo. Ya es algo, sí. Es un número... No, muy bueno, pero no es fácil de leer. O sea, es como... La sensación es fea. Y para eso es, ¿no? Pues sí, mira, voy a ser sincero. Si esas vamos... O sea, el número 11 no es tan mejor, ¿eh? O sea, bien. Sí. Pero por buena parte... Sigue siendo una sensación fea de leer, ¿eh? Sí, sobre todo porque... Estábamos como medio acostumbrados... O como que nos había querido vender Marvel un poco la idea de que... De que Loki... O sea, es el... Dios, God of Mischief, ¿no? El dios ni siquiera del mal. Me acuerdo que en algún momento en unas traducciones, creo que de, no sé si novedades, lo manejaban como que era el dios del mal. No es así. O el dios del engaño, más o menos. God of Mischief más bien es el dios de las travesuras. Es un trickster, ¿no? Y un poco la imagen, y lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque vi la serie de Loki, por ejemplo, y lo encantador que es Tom Hiddleston. Sí, o sea, me queda muy claro eso. Y lo han convertido incluso en la línea regular de Marvel en... Pues un antivillano, quizá. Como que es carismático. Como que no es tan malo como uno creería. Le dan una onda ahí medio trágica. Aquí no. Aquí Loki es un desgraciado. Es como el Loki original de los cómics de Marvel. Exacto. Sí, exactamente como lo escribía Stan Lee y lo dibujaba Jack Kirby. Como en el Avengers número 1. Que es la razón por la que existen los Avengers. Tal cual. Me atrevo a decir, es también como lo escribía Walt Simonson. Walt Simonson lo tenía claro, era un villano. Walt Simonson lo hacía un bastardo. Porque, ¿y sabes qué? Es que... también voy a meterme en cosas que a lo mejor no me incumben, pero ahí va. Es que Walt Simonson sí quiso adaptar los mitos nórdicos, insisto, de las sagas, a los cómics de Marvel. Uh-huh. Y en las sagas, o sea, es lo que contaban acá los vikingos, pues, para entretenerse, es que al final de los días en el Ragnarok, Loki iba a ser el villano, Loki iba a ser el culpable de básicamente que se fuera al demonio todos los nueve reinos, al grado de que su destino era irse a pelear a cuchillazos con Heimdall y los dos iban a morir, ¿no? Uh-huh, o sea, sí. Y todo iba a ser culpa de Loki. Entonces, Simonson sí lo escribe como un bastardo, porque siento que, esa es mi impresión, lo quería de veras representarlo como en el mito nórdico. Obviamente, al postre hizo grandes cosas con Thor y todo Asgard allá en Marvel, pero si quieren como que Walt Simonson sin diluir, léanse Ragnarok. Sí, Walt Simonson Unleashed, ¿no? Ese es cómic de Walt Simonson y no fregaderas. Para mí esa es la continuación de su run. Yo en mi headcanon así es. Sí, ¿verdad que sí? Sí, claro. O sea, ya el Thor, ya después del Ragnarok, ya es un cadáver, el Ratatosk y el Árbol del Mundo que ya cayó. Sí, 100%. Y es Walt Simonson. Para mí es canon. Exactamente. ¿Qué le hacemos al cuento? En el Café Comiquero lo decimos. Ragnarok es la continuación del run de Walt Simonson y es canon en Marvel. Oye, no es el cómic de Marvel. ¿A quién le importa? Es Walt Simonson, se callan. Es mucho más fuerte que nosotros. Oh, ya. Yeah. Tiene a Beta Ray Bill, ya con eso. Tiene a Beta Ray Bill de su lado. ¿Qué podemos hacer? Hablando de espectacularidad y poder y todo eso, algo que distingue este número, el 11, ¿Es puro splash page? Puro splash page y narración. Nada más. Nada más. Y es potente, ¿eh? Ese es el asunto. ¿Sabes qué? Es que ese es el asunto. Es algo que, o sea, a pesar de que dicen que el cómic no es la gran cosa, okay, a lo mejor es cierto. Pero tiene ese detallito que alguna vez nos lo explicó el mismo John Bogdanoff en La Mole, acerca de... fue John Bogdanoff. De cómo se hizo la muerte de Superman. El número de paneles es un ticking clock. Sí. Vas de 5 paneles, 4 paneles, 3 paneles, 2 paneles y de repente ya es splash page, es el número 75. Que es la última parte de la pelea entre Superman y Superman y se mueren. Entonces, yo nunca lo había captado eso, ya después lo entendí. Y aquí, sin ser precisamente algo, o sea, sin querer ser un símil de ello, el que sea puro splash page con ya de por sí eso es espectacular porque luce mucho, el papel luce muchísimo, pero échale una narración también potente. Oh, Dios, qué buen cómic. Sí, o sea, es Thor, es una aventura de Thor y de Sif, es un viaje al misterio. Nice. Journey into Mystery, recorriendo los siete reinos y como que, o sea, buscando cómo derrocar también a Loki. O sea, ellos incluso hasta medio como van recorriendo como fantasmas. Vemos a Thor peleando contra los gigantes de hielo. Esa ilustración de Thor con la mano ensangrentada peleando contra los Frost Giants. ¡Oh, dude! ¡Mero las fuck! O sea, me encanta, dude. ¿Cómo va liberando a los... empieza por liberar a los enanos, que eran básicamente esclavos? Oye, ¿cómo Loki tenía la cabeza de Odín? O sea, pudriéndose ahí en su trono. O sea, you're a fucking bastard. Sí, comiéndose las manzanas que daban vida eterna y no sé qué. Y que supone que era lo que daba vida al resto de los dioses. Y pues no, el resto de los dioses... Incluso vemos el resto de los dioses muriéndose de hambre. Por ahí vemos a Volstagg todo flaco. Ajá, por primera vez. No sé. Primera vez en toda su historia. Sí está, o sea, y cómo pone a un... pues a un ejército de, pues básicamente, Draugurs tragándose acá banquetes enfrente de los dioses todos hambreados, casi esqueletos mismos, ellos mismos. Hasta los elfos. Ah, los elfos que los tiene escribiendo contenido, ¿no? Sí, es contenido, no arte. Esa es la posición oficial. Dices, o sea, trabajan en Marvel, ¿no? O sea, trabajan en Marvel, ¿verdad, Dennis Camp? Oye, y el Loki todo marrano, ¿no? El Loki todo marrano de tanto comer las manzanas y que no le da a nadie más, ¿no? Sí, está todo puerco. Sí, o sea, yo digo, los elfos ahí encadenados, escribiendo historias desechables, como que, okay. Ok, Dennis Camp, I get it. Ese fue muy in your face. Innecesario, la verdad. Innecesario. Sí, de repente necesitamos una sacudida a un quien vive, ¿no? Oye, y luego junta a los Warriors 3 otra vez. Vuelves a ver a Bolsa ya sanito. Fantral, Hogun, toda la banda, ¿no? Sí, o sea, porque es... Y siento que este número, o sea, aparte de que es muy espectacular todo, también era algo que no... Es lo que más o menos lo que había pasado con América. O sea, habíamos conocido a Thor y a Sif y la historia que tenían un poquito acerca de ellos, de cómo Sif es básicamente la carcelera de Thor y todo eso. Pero no habíamos visto a estos dos, salvo por sus breves interacciones con los Ultimates, pues no los habíamos visto hacer mucho, ¿no? Entonces es un número dedicado a ver pues cómo van liberando los 9 reinos del tirano de Loki. Está muy padre el cómic, ¿eh? En ese aspecto, si te das cuenta, cada número es temático. O sea, le va al tema de All Power to the People. Es derrocar tiranías, de una u otra forma, ¿no? Es básicamente por la razón de existir de los Ultimates. Ah, te digo, es de lo más contestatario que te puedas imaginar. Me encanta. Es de mis cómics favoritos de Marvel, definitivamente. Oye, me encanta que al final este Thor hace un trato con ni más ni menos con Surtur. O sea, ¡oh, dude! Si decís, mira, cuando llegue el momento tú te tronas a todo Asgard. ¡Bah! Así de, ah, caray. Y el número termina en algo que dije, what the fuck. Porque de repente vemos a Stark ya más recuperadito. Pero le están, o sea, para vivir, así como el Stark del universo Marvel requería el Arc Reactor para vivir, este requiere el motor Immortus. O sea, está más cañón, ¿no? Básicamente lo mantiene en un segundo antes de que se muriera. Ajá, exactamente. O sea, no es que sea inmortal ni nada, pero literalmente está a punto de morirse, ¿no? Está suspendido en el tiempo, sigue vivo, pero está en ese instante antes de morirse. Es como, oh, shit. Y lo último que vemos es a Stark, a esta versión de Stark y a Doom, viendo en una pantalla un recuerdo que dice, no, espérate, esto nunca pasó, o va a pasar, o qué. Tenemos a los Hulks que derrotaron, masacraron, desmembraron a los Ultimates. Y dije, no, espérate, así no fue. Le piden a ver, Doom, explícame, a ver, qué fish. Y luego vemos en los siguientes números, y fíjate que por eso creo que sí estuvo bien que metieran el número de One Year In al inicio, que vemos la historia de Fury, porque aquí lo encontramos a Fury otra vez en el Helicarrier y todo este rollo. Pero ahora yo lo leí en el contexto de, ah, ok, o sea, este ya es esto de los clones, no es el Fury, el chido, ¿no? O sea, es uno más, sí, de los clones, ¿no? Sí. Y vemos que, pues básicamente, Doom lo salvó por un pelito de rana de un futuro en el cual... O sea, fue un cambio de un segundo donde los Hulk sí los hubieran matado. Y los hubieran matado de la forma más horrible. Sí, o sea, básicamente, o sea... Lo que Stark pide, le pide a Doom que explique, y lo hace, y ya una vez le pide, le pasa las imágenes con todo el grupo reunido, es de, a ver, aquí nos están literalmente desmembrando, pero eso no pasó. Entonces, Doom, dinos qué fue lo que pasó. Y la explicación, honestamente, también es para que te duela la cabeza, ¿eh? Sí, a ver, échatela. Porque sí pasó. Resulta que en el número 6, cuando los Ultimates van a darse de la torre contra Hulk y sus Hulkitos, o como sea que se llamen, perdieron. Originalmente ellos habían perdido, no pudieron contra ellos y los masacraron a todos. Pero Doom no iba a permitir que eso pasara, entonces utilizó el maldito motor Immortus, ese motor que permite moverse a través del tiempo, no exactamente viajar, pero moverse a través del tiempo para regresar el tiempo y buscar una línea temporal en donde Doom pudiera salvarlos, y aprovechó ese instante en donde se convergían ahí el momento en el que sí se morían todos y en el que no, para poder salvar a los Ultimates. El problema es que en realidad es como si se lo hubiera robado, porque en su realidad sí pasó que se morían todos. O sea, legítimamente tendría que estar muertos, ¿no? Sí, solo que para variar, Doom Richards hizo trampa. No está tan fuera de personaje eso, dude. No, la verdad es que sí dices, oh shit, claro, sí, claro. O sea, es algo que Reed Richards sí haría. Y te das cuenta que, o sea, no creo que vaya por ahí. Pero el hecho de que este Doom, este Richards, esta versión de Doom, le oculte cosas a sus compañeros y haya hecho esto así, cuestionable a sus espaldas, pues de alguna manera es un poco como el Maker, dude. Al fin y al cabo es Richards. Y Richards siempre va a tener, o sea, ¿sabes cuál es el problema de Richards? Que no tiene su familia. No están los Cuatro Fantásticos. Y las versiones de Richards que tienen a su familia están bien, en general. Pero quítale eso y uff. Ese es el problema. Es tan brillante, tan genial que... Pues, ¿te acuerdas? O sea, me voy a remitir a aquella historia que como adoro, que es Cuatro Fantásticos contra X-Men. Claro. ¿Te acuerdas ese sueño de Franklin? Donde Richard se convierte en Doom también, ¿no? Sí, porque ya no tenía su familia, los había matado a todos. Exacto. Y decía, es que esto es lo lógico. Es lo que tengo que hacer, ¿no? Y valiéndole gorro su hijo Franklin, o sea, los llantos de su hijo. O sea, sin esa ancla moral, pasa esto, ¿no? Es por eso que Doom y Richard son tan fascinantes. Es que son más parecidos de lo que ellos creen. Y eso Richard lo entiende y Doom odia eso. Sí, o sea, si Doom tuviera un poquito más de cerebro, curiosamente, si no fuera tan genio, se daría cuenta que todo lo que necesitaba para no ser un bastardo no es tener familia. Y ni siquiera necesitas esposa o hijos. Oye, cuida a tu maldita ahijada, santo remedio. Exacto, a Valeria, oh sí. Con eso, ¿eh? Creo que Valeria en tiempos recientes es lo que lo ha mantenido más cuerdo, ¿eh? Sí, o sea, la razón por la que Doom no termina por volverse más Doom todavía, sí, es Valeria, 100%. Ay, dude, algún día léete esa historia de Doom, así, Doom, de este Sanford Green. Qué okay. Cosa más hermosa, ¿eh? ¿En serio? El arte y el dibujo es precioso y es una historia donde básicamente es Doom y Valeria, al final del tiempo. Fíjate que totalmente es muy muy contradictorio si quieres, pero estoy tan harto de Doom, pero del Doom de las películas, o sea, lo que quieren hacer con las películas, que los cómics quieren como que reflejar sin que haya salido Doom todavía, que una perspectiva fresca de Doom me sabe muy bien, por ejemplo esta, y definitivamente voy a leer esa. Es de Jonathan Hickman y Sanford Green. For Green, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, visualmente, yo lo tengo en una Treasure Edition, carnal. ¡Oh, shit! No, te lo voy a prestar, o sea, es más, no la leas, espérate a que te lo preste, para que lo leas como Kirby manda. Oh, va, ya estuvo. Ok, va. Sí, no, te va a encantar, yo creo que te va a encantar. Pero, y volviendo a este número, pues, al final, o sea, los Ultimates, pues tienen que vivir ahora con esta situación y dejar de ser los Ultimates 2.0 para convertirse en una nueva versión de los Ultimates, ¿no? Sí, porque se dan cuenta de que, oigan, o sea, en el camino en el que íbamos ya vieron lo que nos iba a pasar. O sea, así como estamos ahorita tratando de ser pues reaccionarios a nuestro modo, nos terminamos muriendo. Esto no está jalando. Ajá, o sea, hay que cambiar la estrategia, ¿no? Y oh, dude, si crees que este cómic es contestatario de canijo, es el volumen 3. Can't wait for it. Definitivamente sí. El problema es que, como siempre pasa en los cómics, tiene que haber alguien que no tenga los pantalones para aguantar esto. Hay un topo. Hay un topo en la historia, ¿no? Sí, es alguien muy, muy, muy, muy chiquito. Y no es Hank, es Wasp, quien está traicionando a los últimos porque le da ñañaras que se vaya a morir su esposo. Fucking bitch. Wasp, la verdad es que nunca me había importado. Cuando se murió en Secret Invasion, así de, ¡Oh, no! ¡Janet! Pero cuando leí, por ejemplo, la serie de Jeremy Whitley, la de... ¿Cómo se llama? Sí, claro. Unstoppable Wasp. Ajá. Ahí me importó bastante Janet. Se me hizo un personaje interesante. Y te voy a decir una cosa. O sea, sí sentí feito de saber que una traidora es... Janet decide, bueno, ok, no lo voy a venir, pero dentro de todos, o sea, pensándolo bien, dentro de todos los que podían traicionar a los Ultimates, creo que era la opción más lógica. Sí, porque es la que sí tiene algo que perder, ¿no? Sí, no, el Cap nada. O sea, Iron Lad, pues no, o sea. Doom definitivamente no tenía nada que perder. Él quiere seguir intentando regresar a su familia a la existencia. Se obsesiona con eso. Sí, o sea, tiene sentido que sea Janet, pero sí sentí feito. Sí, sobre todo porque la hacían, la verdad, no tan... Bueno, no tan. Simplemente no, o sea... No era una, goody two-shoes. La hacían interesante, tenía cierto edge, no sé. Sí, es feo. Ay, pero funciona para la historia. ¿Sabes qué me gusta también de Dennis Camp? En particular en este título de Ultimates. Que como no son los Avengers de toda la vida, se pueden hacer cosas. Cierto. O sea, puedes atreverte a hacer este tipo de cosas. A un Richards que es Doom y con estas razones. A una Wasp que puede ser una traidora. A un Thor que básicamente es prisionero de Sif de alguna manera. A un Capitán América enfrentándose a una realidad que está muy, muy, muy, mucho más del carajo de lo que normalmente le toca ver. A un Jim Hammond revivido con esta capacidad de no tener esos recuerdos. O sea, puede ser muchas cosas. Muy, muy interesante. O sea, entonces, eso es algo que le reconozco mucho a Dennis Camp aquí, Sí, es... Insisto, es ver personajes que ya conocíamos, que estaban muy sobados si quieren, pero que te los hagan otra vez interesantes. Suena fácil, ¿no? Pero no. No. O sea, y la verdad lo está haciendo súper bien en este volumen. Dices que ya salió el 3, ¿verdad? Ya salió el 3. O sea, en ya. TPB. Sí, ya. Ok. Quizá me espera la edición de Panini, porque así lo estoy comprando. O sea, compré las ediciones de Panini. Quizá me espera ese, pero a lo mejor sí me voy a echar, yo creo que primero en digital y ya después el trade en físico. Porque pues ya se va a acabar este asunto. Yo creo que vamos a tener que retomar a los Ultimates no muy lejos, Sí, yo imagino, porque también ya leí el 22, yo imagino que se iba, también van a ser 24 números, Ojalá que sí, para que pues sí sea un número redondo también, Sí, y que también tengamos un bonito ómnibus o algo así. Muy seguramente lo habrá, yo creo que sí. Sí, de veras, de los mejores cómics de Marvel, Por mucho. Sí, retomando lo que decíamos al principio, como que Marvel no la estaba haciendo tan chida, pero dentro de todo hay joyitas como esta, Sí, claro, o sea, es como tú lo decías, hay que rascarle, hay que investigarle, hay que hay que estar muy selectivo, pero sí encuentras cosas buenas. Y para eso estamos también, para recomendarles cosas pachonas. O sea, difícilmente vamos a hacer reviews de cosas que no nos gustan, Más bien es casi imposible. O sea, solamente cuando uno va, no sé, al cine o algo así, pues no hay de otra, ¿no? Sí, pues sales y pues es lo que tocó, ¿no? Y es de, bueno, pues, ni modo. Pero cuando es por lo menos un cómic del que podemos... o sea, que ya terminó y que podemos leer a nuestras anchas y después hablar de él, pues sí, va a ser increíblemente difícil, por no decir imposible, que pues, les recomendemos algo que no. Exacto, que no nos haya gustado, que no le hayamos encontrado de valor. Y esta tiene muchas cosas muy buenas, muy muy variadas también en el dibujo. No es siempre el mismo tipo de arte, pero jamás desmerece. O sea, es algo que también está... fíjate que es un arte en general. Son varios artistas, ¿no? Ahora te digo... por acá tenemos a... Juan Frigueri en los números 7, 8, el 10 y el 12. Chris Allen en el 9, que me parece que es el de Luke Cage. Uh-huh. Pero en general, es un arte muy, muy bien hecho, muy cumplidor, muy... O sea, no se roba el reflector, pero sigue luciendo padrísimo. Sí, y sí es muy espectacular, ¿eh? Sí, o sea, es bastante espectacular. Ese número que es con puro splash page está súper bien logrado, pero siempre al servicio de la historia. Eso es lo que me encanta. Sí, cierto. Pues así es, carnal. Así llegamos al final de este review del segundo volumen de Ultimates, de esta línea Ultimate que nos ha dado mucho. Ojalá cierre bien con su evento, y si no, digamos que no ha pasado, ¿no? Sí, así como que, bueno, las historias acabaron en los números 24 de cada uno de los títulos y ahí quedó. Sí. Ya lo vivimos con Ultimate X-Men, con Ultimate Spider-Man. Ya veremos qué onda con los Ultimates, ¿no? Así es. Y pues bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya acabó esto, ya. Voy a sentir feo cuando se nos vayan totalmente los Ultimates, ¿sabes? Tienen una gran dinámica también como equipo. Eso es algo que le reconozco. Escribirlos así como equipo no es fácil. Sí, y no es la misma dinámica que con los Avengers o con los otros Ultimates. Muy particular, muy suya. Exactamente. Y se disfruta mucho. Sí. Cómprenlo porque está disponible en todos lados. Y lean más cómics. Oh, y Stay Metal. Muchas gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.